Lo que quiere de su Dios, doctor, es la respuesta a su pregunta. ¿No hay nada más? ¿Qué más hay aparte del universo, señor Spock? Otras dimensiones, niveles superiores del ser, cuya existencia no puede ser demostrada lógicamente. Por tanto, Bashir está incapacitado para creer en ellos.